Pues mira, esto es un matrimonio. Eran compañeros de mis padres en Suiza. Eran emigrantes en Suiza junto con mis padres que volvieron, cuando volvieron mis padres, y les ayudaron a criar a mí, que es eso y este, y a mi hermano pequeño, que es este. Porque claro, mis padres trabajaban en el bar y había muchos momentos que había trabajo y claro, los bebés, atender a bebés detrás de la barra de un bar es muy complicado. No es lo mismo que es ahora, a ti te tenían de niño, a mi hermano pues, lo que sé, le daría la comida, el desayuno, lo que fuera, la comida y solo. Y claro, de vez en cuando lloraría y de vez en cuando... Y no puedes estar atendiendo a todas horas porque tienes que trabajar, atender la barra o atender los clientes que hubiera. Y estos nos cuidaban pues por temporadas, de vez en cuando pues nos les ayudaban mis padres, nos cuidaban. El señor Leopoldo y la señora Kobe, que vivían en la calle Coriscao de León, en el barrio de La Palomera.